FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es algo que se arregle el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, en lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, contate y volvé a la carga. Recorte informativo, toda la información que entra en dos horas de programa. Bernarda puso los pies en el piso al alba. La mañana era un cerrazón helada y hostil, y el sol una promesa futura de tibieza incierta. No lo sabía Bernarda, pero a esa hora, las 4 de la mañana, el frío dolía en los nudillos de los dedos. Punzaba la cara, un poco más de un grado de sensación térmica. Los amarró a Santiago, que tenía dos años y medio, y le dijo: vamos, levántate, que nos vamos al hospital. Santiago dio un sobresalto. Bernarda entonces pensó que estaba soñando algo malo, un mal sueño, algo que lo puso mal. Eso pensó Bernarda mientras les decía, vamos, que nos tenemos que ir al hospital, y el colectivo no espera. Pero Santiago no despertó, más bien balbuceó, envuelto en su propio espasmo. El nene se ahogaba, no respiraba, y ese círculo no le permitía volver a la vigilia. Bernarda entonces se puso tensa, no supo qué hacer. El miedo era entonces una sensación oscura. Y tal vez no hay razones para esto, pero la desesperación que generaba producía también la incertidumbre. No amanecía, el frío afuera era un zarpazo que se abalanzaba sobre los cuerpos. Bernarda intentó conseguir una ambulancia y salir rápido, pero la espera fue vana. La ambulancia nunca apareció. Entonces hizo lo que pudo, envolvió a Santiago en unas frazadas y salió a pie rumbo al centro de salud Ramón Carrillo. Varias cuadras por delante le quedaban. Y realmente salir a pie del barrio San Martín, a donde viven, en el sur profundo del Volcadero, es todo una odisea. Primero desandaron la cuesta empinada que los dejó en la calle Meguino, y después, sí, terreno firme y recto, más cuadras a pie. Pero Santiago no soportó el viaje y llegó al centro de salud sin vida. Bernarda había amanecido como tantas otras veces, dispuesta a salir rumbo al hospital San Roque. La pediatra le había descubierto un soplo en el corazón a Santiago y le había pedido que le practicaran un electrocardiograma. Para llegar a tiempo y conseguir un turno, la mamá había planeado una salida bien al amanecer, pero el destino le hizo trizas esos planes y la puso donde está ahora, junto con su hijo, preguntándose por qué pasó esto. Los papás, por supuesto, que están dolidos y choqueados, dicen algunas personas del barrio, por ejemplo el sacerdote Gustavo Mendoza, que es párroco de Nuestra Señora de Guadalupe. Y también dice: la realidad de nuestra gente los lleva a asumir sin demasiadas vueltas estas cosas que suceden. Están golpeados y toman estos hechos a su manera. Cuando los fui a visitar, los vi ansiosos por poder tener en los últimos minutos a su hijo. Santiago tenía mucha vida por delante y tenía también muchos obstáculos para sortear. Estaba en un primer nivel de desnutrición, tenía 2 años y medio y asistía todos los días a un jardín maternal del barrio San Martín. Mariela Berna, directora de este jardín, que hace 8 años está en el barrio, dice que conoce de cerca a la gente y al barrio, y que el barrio, este montón de casitas que se desparraman en lomadas, que se abren a los costados, está tan cerca, pero a la vez tan lejos de todo. Estamos a 15 cuadras del centro, pero a veces la distancia es abismal. No es fácil trabajar acá. Ya hace 8 años que trabajo y por acá han pasado 40 personas que no han resistido la zona. Y los chicos tampoco. Es muy fuerte esto. Es el único jardín maternal al que se llega por camino de tierra y en días de lluvia es muy difícil entrar. La docente dice que Santiago estuvo el lunes como todos los días, bien, tan bien como puede estar un nene con papás que viven en el Cirujeo, que sobreviven con planes sociales, que se iluminan enganchados de la luz, que se mal alimentan, tan bien como puede estar un nene con una desnutrición que no cedía. Ni siquiera puedo decir que haya sido un niño maltratado, porque nosotros lo vimos, los tratábamos, los bañábamos siempre cuando llegaban, y no veíamos secuelas de esto. Santiago era el menor de los 5 hermanos, iba al jardín, el resto de los hermanos asistían a la escuela, en el barrio La Floresta. Y así siguen contando la historia, la vida de este niño. Ahora todo es incertidumbre y dolor, y nada va a explicar la muerte de este niño. Pero tal vez para entender un poco más en qué contexto sucede esto, el jardín al cual asistía Santiago es el maternal Isleritos, que es un sitio acogedor. Allí hay una descripción en la página de las condiciones en las que viven los niños del lugar. Las viviendas de nuestros niños, así lo cuentan, son de lata, muy pocas de material y en muy mal estado, que cuando llueve se les moja lo poco que tienen. La mayoría poseen solo un ambiente con letrinas, o algunos vecinos comparten el piso de las viviendas, que por supuesto es de tierra, y cuentan con un caño principal de agua que solo llega hasta las puertas de su casa. La gente también, aquí, allí, tienen déficit de alimentación, de sostén, de ingresos, de nivel de instrucción, de servicios, de atención. Todas las familias concurren al volcadero a recolectar vidrios, comida, cartón, metal, plástico, o lo que encuentren para la subsistencia diaria, siendo este el único trabajo de todos los integrantes del barrio. No cuentan con servicios de colectivos, ni tampoco con taxis o menos remises, porque no entran al barrio. No cuentan tampoco con teléfonos públicos, ni con polideportivos, y tal vez lo más cercano puede ser la escuela primaria, la secundaria, y un poco más lejos, el hospital. Esta es la historia de Bernarda y su hijo, y las condiciones en las cuales vivía, y tal vez desde aquí nos ponemos a pensar la cantidad de historias que debe haber en nuestro distrito de niños desnutridos, en condiciones de pobreza, que asisten o que no tienen un seguimiento en su salud y viven estas consecuencias. Ayer hablábamos con Adrián Galloso y nos decía el seguimiento que se intentaba hacer desde el área de epidemiología, pero por supuesto en articulación con salud, y hablamos de el hospital y de las unidades sanitarias, para tener un seguimiento de aquellos chicos que tienen infecciones respiratorias graves. Sabemos que no da abasto, que no alcanza, que por supuesto los números son claros, que por guardia están pasando 200 chicos por día en promedio, entre 160 y 200 chicos son atendidos. ¿Cuáles son las condiciones de atención que puede tener un niño que tiene que pasar y salir rápido? Porque no hay personal, porque a veces los médicos son 2, 3, o como mucho 5 los que están en guardia. Y por supuesto, yo no le voy a contar a usted lo que sucede en las salitas. Y cuando leía la historia de Santiago, que esto sucedió en Santa Fe, pensaba también en la historia de Nicolás, este niño del barrio 25 de mayo, que el año pasado hablábamos con su madre y nos decía que lo había llevado al hospital de Moreno, que le dijeron que tenía que volver a su casa, que realmente no tenía conocimiento bien de cuál era la enfermedad de su hijo, que tenía mucha fiebre y estaba descompuesto, y que finalmente, con más de 40 grados de fiebre, nuevamente vuelve a la salita del barrio, lo trasladan y se entera que su hijo había fallecido. ¿Cuál es el seguimiento desde el sistema de salud colapsado que tenemos que se puede hacer de un niño en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad o de desnutrición? El pedido por más hospitales en la zona tiene muchos años, pero las consecuencias en la población son las mismas. Y por supuesto que aquellos que pueden se trasladan a otros hospitales, porque no queda otra, porque acá no te van a atender, o porque también el maltrato es sistemático. Como hay médicos que atienden bien, hay otros que dicen saturados por la atención, y esto manifiesta en las personas que se van a atender, no atienden bien a sus pacientes. La realidad es concreta. A ver, los datos marcan la situación en Moreno. Tal vez la historia de Bernardo, que estamos hablando de la provincia de Santa Fe, se repite una y otra vez en nuestro distrito, con personas que buscan asistencia médica, que no la tienen o que tardan mucho en tenerla. El sistema de salud no es una de las prioridades en este momento. Moreno tiene 180 camas para atender cuando hay aproximadamente 500.000 personas. Esto estamos hablando del año 2011. En 1980 había 174 camas, con aproximadamente 194.000 habitantes. Los números no dan, el modelo parece que sigue siendo el mismo, y la salud un derecho hasta ahora negado. Empezamos de esta manera, recorte informativo, 9 de la mañana, 25 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. No puedo tomarla, no puedo tomarla.

de 14 a 16 por tu estación de información. Lo que intentamos en el programa es decirles aquello que por lo general no nos decimos, cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes y hay que respetarlas. Pero claro, es un ejercicio, Danico, ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados y hay que acostumbrarse. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a mover en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. El otro periódico. Está Cecilia en línea, vamos a hablar con ella directamente porque Horacio Lula Cepeda tiene prisión domiciliaria. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿hay Hola, escuchas? Sí, buen día, sí, te escucho. ¿Me escuchás? Sí, sí, gracias por esperarnos. No, está bien, no hay ningún problema. Contanos, por favor, bueno, cómo llega esta noticia, qué es lo que saben hasta el momento y si pudieron hablar con Horacio. Mirá, la verdad que poco podemos hablar con él porque él está detenido, o sea, está con arresto domiciliario, pero no está libre, digamos, como para que pueda tener otro tipo de libertad y demás, como cualquier ciudadano. Él está detenido y está con arresto domiciliario. Sí. Pero él se encuentra bien igual y con confianza. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia? Y en realidad la recibimos como un paso más. O sea, él va a estar quizás un poco mejor que estar detenido, pero de todas maneras él sigue preso, digamos, y tiene coartada la posibilidad de estar libre, circular por la calle y demás, así que nosotros seguimos peleando para que pueda ser puesto en libertad rápidamente. Cecilia, ¿cómo se toma esta resolución? Ustedes vienen trabajando con los abogados, ¿cómo se llega, bueno, a que pueda tener prisión domiciliaria? Y nosotros creemos que en realidad la prisión domiciliaria tiene que ver con que, digamos, no, por ahí no quieren que esté en la comisaría o algún tipo de esos datos, digamos, la verdad que no tenemos mucha certeza con respecto a por qué la jueza se ha movido de esta manera y, digamos, ni nada por el estilo, digamos, no, podemos tener intuiciones políticas, pero no podemos tener una certeza como para poder transmitírsela a todos los oyentes. ¿En qué situación se encuentra la causa? Recordemos que tiene dos causas, Horacio, en este momento. No, él tiene una sola causa, porque la otra causa, que fue armada el año pasado cuando lo destituyen del Consejo Deliberante, esa causa está en manos de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que el año pasado, en julio del 2010, falló a favor de Horacio Cepeda, restituyéndolo al Consejo Deliberante, y esa causa sigue en manos de la Corte Suprema porque se llama un conflicto de poderes, en realidad, entre la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y el Cuerpo Legislativo de Merlo, que se considera, al parecer, el Honorable Consejo Liberante una corte también de la justicia, ¿no? Bien. Y esta causa, que es la que está en manos del juzgado número 6 de garantías, a cargo de la jueza Casaballó, que es por la cual está detenido en este momento. ¿Cuáles son los antecedentes de esta jueza Casaballó? Mira, la verdad que nosotros desconocemos de alguna manera por ahí cómo han sido sus manejos anteriores. Sí sabemos que ha tenido, que ha actuado de manera irregular en lo que respecta a la causa de Horacio. Okay. Yo desconozco, por ahí habría que charlar con los abogados que son los que más experiencia tienen en este sentido y los que conocen más los juzgados de tribunales de Morón y conocen cómo es el ritmo ahí, cómo se manejan, digamos. Nosotros desde nuestro movimiento hemos conocido a esta jueza a partir de la causa que tiene Horacio y la verdad que nosotros nos encargamos de hacer política y de intentar cambiar este país y no de estar todo el tiempo en la justicia, pero bueno. No, pero sabiendo de alguna la manera, situación que se vive en este momento... ¿Cómo? que sabiendo la situación que está viviendo un compañero en este momento, uno se introduce a conocer estas cuestiones y debo saber un poco más de qué se trata, incluso cuando vos me informabas cuál era la causa que se le había, bueno, imputado o abierto, imputado no porque todavía no sé, pero una pregunta, bueno, extorsión o intento de extorsión, algo así habíamos hablado, no coincide con lo que nosotros manifestamos o lo que se puede ver, digo, ¿qué es lo que ustedes van a seguir haciendo con esto? Porque venían realizando actividades en Merlo, denunciando persecución política, ustedes como barrio de pie, ¿cómo van a seguir con estas medidas que evidentemente tienden a visibilizar la situación de Horacio en este momento? Sí, mira, nosotros como Libres del Sur, además de como barrio de pie, pues somos un movimiento político, y con respecto a lo que, ahora te comento un poquito qué es lo que vamos a seguir haciendo, y con respecto a la justicia, en realidad nosotros hemos leído sobre cuáles son las causas que ha actuado esta jueza y tenemos y podemos tener una opinión política que en realidad se funda en que la jueza no, esta jueza que está a cargo de esta causa no imparte con la verdad ni con ningún tipo de imparcialidad como debe ser de la mano de cualquier juez. Sabemos que en realidad el Tribunales de Morón está a cargo del fiscal general Nievas, que está siendo investigado también por la Comisión de Derechos Humanos que preside nuestra compañera, la diputada nacional Victoria Donda, y por haber colaborado, por haber tenido algún tipo de injerencia en los hechos de la última dictadura sangrienta militar que tuvimos acá en nuestro país. Así que, digamos, sabemos que en muchos de estos lugares de la justicia, sobre todo la justicia ordinaria provincial, la mayoría de los jueces hacen carreras individuales y a veces terminan pagando favores al poder político en una fuerte complicidad. Así que yo la verdad que en realidad denunciar a la jueza de qué manera ha actuado en diferentes causas anteriores me parecería irresponsable hacerlo. Sí lo puedo hacer con respecto a esta causa que tiene que ver con nuestro compañero Horacio Cepeda, con respecto a lo que me decías anteriormente. No denunciar, sino saber cuáles son los antecedentes de esta jueza. Desde ese lugar te preguntaba para saber... Claro. Bueno, ¿cómo trabajó en otros aspectos? Bueno, sí, ha trabajado de muy buena manera, dejando, qué sé yo, libre a una persona que mató a un pibe, digamos, por... Bueno, hay varias cosas que si uno accede a internet y busca, digamos, lo puede tener. Y con respecto a cómo nosotros vamos a continuar, en realidad la idea nuestra es seguir difundiéndolo en Merlo, en las diferentes localidades. Hemos conformado junto a otras organizaciones un espacio muy grande que abarca a todas las organizaciones opositoras en Merlo, opositoras al gobierno oficial, y es un espacio que lo hemos denominado Espacio por la Democracia en Merlo, y de esta manera seguimos haciendo actividades, dando a conocer la situación de Horacio, y la recepción de la ciudadanía merlense por suerte es muy buena, así que estamos contentos y queremos continuar en ese camino. Bien, ¿quién es el que se puede comunicar? Horacio llegó a la casa de su padre el día de ayer. ¿Quién está en continuo contacto con Horacio, que puede hablar, que puede ver cuál es su situación anímica? Y la mayoría son los abogados y quizás a algunos compañeros. Pero bueno, él sigue detenido. Por lo poco que he hablado con él, en realidad está bien, así que estamos con las ganas de seguir peleando y para que pueda tener la libertad definitivamente. A nivel legal, ¿cómo continúa esto? Y mira, nosotros estamos haciendo varias presentaciones judiciales con los abogados y esperamos que esta causa deje de estar en la justicia ordinaria. Sí, que era lo que ustedes estaban solicitando. Y que pase a la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires para que otros jueces puedan recibirla y puedan impartir con la verdad, ¿no? Esto ustedes ya lo habían solicitado y hay un plazo para la respuesta. Sí, nosotros pedimos turno, en realidad, se piden turno, los turnos tardan algunos días en que te los den. Nosotros ya esta semana estamos haciendo varias presentaciones, en realidad, porque todavía la causa recién hace 15 días que la tiene la Cámara Garantías, en realidad, desde que está detenido Horacio, la última parte que ellos, la Cámara Garantías interviene, se pone acá una parte a cargo de la causa, y tiene la última parte del expediente, amplía la carátula de la causa con amenaza coactiva, por lo tanto Cepeda de Horacio tiene que seguir detenido, con esa ampliación de la carátula del martes 21 de junio, si no me equivoco, desde ese día hasta hoy todavía la defensa no tuvo acceso a la última parte del expediente, porque la tienen ellos en la Cámara de Garantías, todavía no volvió, a la fiscalía para que la pueda ver la defensa, así que en realidad nos falta terminar de ver qué es lo que ellos dicen o de lo que lo acusan a Horacio para que podamos preparar una defensa. Bien, y la última pregunta de Cecilia, desde el ámbito legislativo en el que se encuentra la diputada nacional Victoria Donga, ¿qué es lo que se puede hacer políticamente hablando? Porque hablamos de cuestiones políticas y judiciales, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo a Victoria Donga no la veo en los medios nacionales. ¿Qué es lo que se está trabajando desde el lugar que ocupa ella institucionalmente para denunciar esta situación que vive el compañero Horacio Lula Cepeda? Mira, nosotros en este... La verdad que la situación en cuando lo detuvieron a Horacio era una situación compleja, no para nosotros como organización, porque obviamente el que está detenido es un compañero nuestro, pero sí para conseguir adhesiones de un espacio político cercano o de referencias políticas opositoras o las cuales quizás se comprometan con una situación de injusticia como la que estamos viviendo nosotros. Todos sabrán que en esa semana que Horacio lo detienen se cerraban las listas, y lo cual era toda la vida política estaba pasando por ese lado, entonces era muy difícil digamos conseguir que nos acompañen quizás en algunas cosas. Y nosotros este domingo vamos a sacar una solicitada seguramente, todavía no tengo el dato de qué diario va a ser, pero bueno, estamos consiguiendo muchas adhesiones, muchos diputados nacionales, no solamente de nuestro bloque sino también de otros del Congreso de la Nación, así que esperamos que eso pueda tener revuelo y que bueno, y que más medios nacionales puedan tomarlo. Y Victoria, en los pocos medios que está, en realidad lo está mencionando lo de Horacio, y vamos a, desde, en realidad es difícil este momento tener impartir con este tema porque sabemos que todo el mundo está discutiendo mucho de las candidaturas y demás, pero estamos preparando un plancito para poder salir en los medios nacionales. Sabiendo también las características de Merlo y cuáles son los antecedentes de este distrito, por supuesto que no pasea la cabeza. Claro, sí. Así que no, acá en Merlo no. Es, digamos, por eso llamamos a casi todos los medios de comunicación vecinos de Merlo, porque acá no hay medios de comunicación independientes. Pero bueno, sí, nosotros desde con lo de Victoria y desde la Diputación y demás estamos trabajando. Lo que pasa es que también tenés que ver qué medios te lo toman y demás, y periodistas amigos que quizás son comprometidos y que conocen la situación de Merlo y que ya se han comprometido ellos a poder sacar lo de Horacio en los medios, bien trabajado para que la ciudadanía que no es de Merlo entienda cómo es Merlo, digamos. Que no es menor esto, porque también cuando más se difunde, más se puede pelear en el nivel de la justicia para que Horacio pueda estar libre. Te agrego una más, porque disculpame, sí. ¿Qué pasa en el ámbito legislativo? ¿Qué es lo que sucede en la banca que ya ocupó su lugar otra persona? Esto lo hablábamos con Victoria la otra vez. ¿Pero qué pasa en Merlo en el ámbito legislativo con la situación de Horacio? Y mira, la verdad que Horacio en este momento tiene como una licencia, en realidad, porque hay una cuestión de fuerza mayor, en este caso que está preso, que no puede ejercer su cargo, digamos, ¿no? Así que desde hace 10 días la presidenta del Consejo Deliberante notificó que Horacio Cepeda se encuentra detenido y una banca no puede quedar libre. Entonces asumió, bueno, Mario Reymuth, que es un tipo, personaje de la política nefasta, que en realidad venía en la lista de Nuevo Encuentro, la que teníamos en aquel entonces, y bueno, asumió, se sentó en el lugar de la banca de Horacio, diciendo que le daba vergüenza haber compartido la lista junto a delincuentes y que le daba orgullo representar a los merlenses. En realidad aprendió a hablar, porque el año pasado no sabía ni emitir ninguna palabra, y además es un cara dura y sinvergüenza, porque nadie lo ha votado a él ni lo ha elegido, y él es un delincuente que se ha vendido al Partido Justicialista, porque él era del espacio de Unidad Popular, de Llenaro, y se pasó de bando, y lo han comprado y demás, y eso podemos dar cuenta a un montón de militantes de Merlo con respecto a su actitud y cómo le han pagado, ¿no? Así que está sentado ahí en esa banca y va a responder a la mayoría automática con una fuerte audiencia de vida, como existe en el Consejo Deliberante. Bien. Cecilia, muchísimas gracias. No, quisiéramos pedirte, y esto lo hacemos al aire, la posibilidad de hablar con alguno de los abogados. Y esto también para brindar más datos de cómo está la causa, que podamos hablar de estas cuestiones. Si es posible, bueno, está hecho el pedido también para ver si podemos hablar con alguno de los abogados que está en este caso acompañando a Horacio. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, yo lo veo la mayoría de las veces, Rosana o Walter, que son los dos abogados que tenemos, a la mañana ellos siempre están en tribunales, porque además claro, tienen otras causas a cargo, las cuales tienen que responder, porque son su responsabilidad. Yo lo voy a charlar con Rosana Matarolo o con Walter Bricio, que es el otro abogado nuestro, para ver si pueden salir al aire y bueno, y para ver si pueden ser de alguna manera claros en la explicación, porque a mí a veces también me cuesta entenderlos, digamos, le tengo que preguntar varias veces, pero bueno, yo voy a charlar con Rosana a ver si puede salir al aire en algún programa. Muchísimas gracias, Cecilia, muy amable. No, gracias a vos por difundirlo, hasta luego. Cecilia Arguello de Libres del Sur hablaba con nosotros, nos explicaba Horacio Lula Cepeda, fue detenido hace un tiempo atrás, en este momento se encuentra con prisión domiciliaria, no puede tener o dialogar con nosotros, pero sí nos contaba la situación. Esperamos también hablar en algún momento con los abogados para tener más datos específicos de la causa. Se lo acusaba él también de extorsión, así que a Horacio, que por eso está la investigación en curso. Veremos qué es lo que sucede. Se está pidiendo que salga del ámbito judicial en el que se encuentra ahora por las condiciones políticas que hay y por la injerencia que puede haber de la política en la justicia. Vamos a seguir en recorte informativo. Esta es la noticia del día de hoy. Horacio Lula Cepeda se encuentra con prisión domiciliaria en la casa de su padre, así que seguiremos de cerca y trataremos en algún momento de tener más información. Se espera, lo que decía Cecilia Arguello, poder trasladar esta causa a otro ámbito judicial por las limitaciones políticas que hay en donde se encuentra actualmente. 49 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Llamó un oyente en relación a la editorial y nos decía que en este momento en la zona no hay lugares de abrigo. Con el frío que hace, las personas que se encuentran en situación de calle no tienen dónde ir. Institucionalmente hablando, las casas de abrigo se encuentran en Capital Federal, un tema que nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo con los chicos en situación de calle, y tampoco es una política institucional que tiene el municipio de Moreno. No hay casas de abrigo que dependan específicamente del municipio de Moreno, y es algo que hablamos en una ocasión con Román Pacheco, el licenciado Román Pacheco. Lo que nos dice este oyente que llamó al 466-6559 es que en este momento no hay casas de abrigo que tengan la posibilidad de albergar a las personas que se encuentran en situación de calle, en relación a lo que comentábamos en la editorial. Miguel, donde digas vos, y enseguida regresamos. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos también y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Información de ANRED en el día de hoy dice: de la provincia de Tucumán se profundiza la lucha de los trabajadores autoconvocados. En Tucumán, el lunes 4 de julio, los enfermeros y enfermeras del Hospital Centro de Salud iniciaron un masivo quito de colaboración por tiempo indefinido mientras se preparan para el acto multisectorial que los autoconvocados de la salud realizarán el próximo 8 de julio a las 11 horas en Plaza Independencia. Es un conflicto que tiene muchísimo tiempo y también el reclamo de mejores condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. En el día de hoy, los enfermeros y enfermeras del Hospital Centro de Salud iniciaron un masivo quite de colaboración por tiempo indefinido mientras se preparan para el acto multisectorial que los autoconvocados de la salud realizarán el próximo 8 de julio a las 11 horas en Plaza Independencia. Los trabajadores profundizan las medidas de fuerza en todos los hospitales. Los enfermeros y enfermeras tomaron la iniciativa y concretaron en el día de ayer

Ya vamos a ir a la tanda de la hora, faltan 3 minutos. Hay una toma de colegios secundarios, esto es en establecimientos porteños. Empezó en el día de ayer. Hablamos del normal número 1, el 4 y el 6. El motivo es el reclamo de mejoras en infraestructura, ejecución de todas las obras inconclusas, estufas en todos los colegios, becas y por mayor presupuesto para la educación. Algo similar a lo que está sucediendo en nuestro distrito, los jóvenes movilizados reclamando mejores condiciones para poder seguir estudiando. Y esto en la toma de los colegios secundarios también sucedió el año pasado, y un reclamo permanente de los estudiantes organizados. Subimos un poco la cortina, Miguel. Hay una toma de la Facultad de Humanidades, hablamos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por el desprocesamiento de los imputados y la derogación del régimen de disciplinamiento estudiantil. Se realizan clases públicas, difusión, se juntan firmas también, se garantizan las condiciones de higiene y cuidado en instalación, exigen una mesa de diálogo compuesta por la gestión de la Facultad de Humanidades, la gestión del rectorado también de la Universidad de Mar del Plata, 11 estudiantes y la docente de la Facultad de Humanidades. Se está solicitando el desprocesamiento de los imputados y la derogación del régimen de disciplinamiento estudiantil. Esto es lo que se está pidiendo el martes 5/7, el día de hoy. A partir de las 19 horas va a haber una proyección de una película que también lleva a reflexionar a lo que está pasando en este lugar. Los que organizan la actividad es el Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Repetimos, actividades, una toma de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata por el desprocesamiento de los imputados y la derogación del régimen de disciplinamiento estudiantil. En Buenos Aires hay una convocatoria a un juicio por gatillo fácil. Según el informe de Correpi, Méndez Claudio Marcelo, más conocido como Kunki, tenía 17 años de edad, caminaba por Rafael Castillo, La Matanza, fue asesinado el 11 de febrero de 2010 por Luciano Azadón, de la Policía Federal de la División de Apoyo Tecnológico Judicial. Se encuentra la situación procesal, dice, elevada a juicio por homicidio con el policía en libertad. Las circunstancias, el policía salía de su casa y dijo que dos personas lo quisieron robar, por lo que disparó para defenderse. Hay dos testigos, vecinos del lugar, que vieron en cambio que este joven de 17 años, Kunki, iba solo y que el policía le disparó sin motivo alguno. El policía asesino llega a juicio ante el Tribunal Criminal número 1 de La Matanza por homicidio calificado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad, delito castigado con prisión perpetua. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay una convocatoria entonces de los familiares de este joven de 17 años, más conocido como Kunki, un juicio oral contra el policía federal Luciano Azadón, que es asesino de este joven, va a ser en Mendoza 2417, esto es San Justo, La Matanza. Hay una convocatoria para aquellos que quieran acompañar a la familia a este juicio de gatillo fácil, este juicio oral contra el policía Luciano Azadón, que asesinó a Méndez, que es este joven de 17 años. Vamos a ir a la tanda de las 10 de la mañana en punto, no nos pasamos mucho, Miguel, y enseguida regresamos en Recorte Informativo para brindar más noticias. Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio, no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.

para consultarles cómo toman ellos esta decisión que se ha llevado adelante, que es tener más efectivos policiales, en este caso gendarmería y prefectura, en la calle, para establecer esto que es el control social. Y ayer hablábamos con mi compañero Rubén Bustamante acerca de si la inclusión social es un hecho, ¿por qué se necesita más cantidad de efectivos en la calle para controlar, para establecer el orden? Y hoy Tiempo Argentino publica: prefectura y gendarmería ya custodian la zona sur de la ciudad. Y ayer Neil Lagarré, estando en Canal 7, mencionaba cuáles eran los ejes de trabajo y que ellos debieron hacer esto, de llevar adelante este operativo, porque desde la ciudad de Buenos Aires no se habían hecho las tareas necesarias de inclusión, y mencionando lo que es salud y educación. Vamos a leer lo que dice Tiempo Argentino en el día de hoy. La ministra de Seguridad puso en marcha el operativo Cinturón del Sur. Unos 2.500 efectivos comenzaron a ser desplegados en los barrios de La Boca, Barraca, Villa Soldati, Lugano, Nueva Pompeya y Bajo Flores. Garré criticó a Macri por quejarse cada vez que se aplican medidas que benefician a la gente. Esto es lo que dijo la ministra Nilda Garré. Unos 2.500 prefectos y gendarmes asumieron ayer tareas operativas de seguridad en las calles de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. La medida, bautizada Cinturón del Sur, implica duplicar la presencia de efectivos en esa zona y reemplazar a los 1.000 efectivos de la Policía Federal que cumplían esas tareas hasta ayer y que ahora se sumarán a otros patrullajes. El anuncio lo hizo la ministra Nilda Garré, quien aprovechó para salirle al cruce al jefe de gobierno porteño: cada vez que nosotros avanzamos con proyectos en beneficio de la gente, Macri se queja, dijo Garré. Tal cual lo explicó la ministra a este diario, que estamos hablando de Tiempo Argentino, el último domingo el operativo venía preparándose hacía meses y tiene un doble objetivo: por un lado, mayor presencia de efectivos en las calles del sur porteño; por el otro, rotar a los policías ante las sospechas de que podrían actuar en connivencia con bandas de narcos. Puede ser favorable que a partir de ahora sea otra fuerza la que patrulle la zona, en la que parece haber algunas organizaciones vinculadas a la distribución de droga. Y esto es importante, dijo Garré. El operativo Cinturón del Sur se desplegará en los barrios, vuelvo a repetir, La Boca, Barracas, Bajo Flores, Villa Soldati, Pompeya y Lugano. Unos 400 policías federales seguirán con las tareas administrativas que requiere el despliegue burocrático en la zona. Los nuevos patrulleros se sumarán con camionetas, cuatriciclos, patrulleros recién adquiridos. En el panorama que se vive, por ejemplo, en Villa Soldati, cuando fuimos, de pobreza, de marginación, se suma ahora también más efectivos policiales, gendarmes, que van a recorrer y van a establecer el orden, como se habla. Y esto, según la ministra Nilda Garré, es una medida que va a favorecer a la gente. Militarizar las calles no es una medida de inclusión social, sino de poner más colores de azules y verdes en las calles para que controlen esto. Bueno, fue anunciado, se llevó adelante en el día de ayer. En tanto, 1.000 agentes de la Policía Federal serán resignados a otros barrios de la ciudad, junto con 180 motos y 200 patrulleros tecnológicos de la fuerza. Trataremos de hablar en la mañana de hoy con compañeros de Villa Soldati que trabajan en el lugar, que nos expliquen cuáles van a ser las consecuencias de más gendarmes y prefectura en la calle. Entre San Juan y San Pedro hicieron un barco hermoso con la cubierta de plata y los cañones de oro. Con la cubierta de plata y los cañones de oro. San Juan era el capitán, San Pedro era el marinero y el piloto de la nave era Jesús Nazareno. Seguimos en recorte informativo. Está Abril acá en la mesa porque recién... Buenos días, Abril, ¿cómo estás? La compañera Abril, que está siempre allí en la operación técnica, se dirigió hasta la puerta del municipio de Moreno, porque allí se encuentran los excombatientes bajo bandera, que, bueno, anunciaban hace una semana atrás una posible medida de fuerza, un acampe en el lugar. Contame primero, Abril, ¿cuántas personas aproximadamente hay y si realmente están instaladas las carpas? Carpas hay una sola, y un porcentaje, por decir algo, creo que llegan a 80, 90 personas más o menos. Hay bastante gente. Hay bastantes personas. Sí. Están todos en la plaza, ¿no? Nosotros los habíamos invitado para que vengan aquí, puedan comentar cuál es la medida que van a llevar adelante, si pudieron hablar con el intendente Andrés Arregui, pudieran hablar con vos. En este momento no pueden venir, van a venir más tarde. Sí, ellos me dijeron que van a venir más tarde, pero que ahora no pueden porque tienen que esperar media hora para que los atiendan, más o menos, un transcurso de media hora, 40 minutos. Y que después van a venir, se van a acercar a la radio y van a hablar con vos. También me dijeron que después de ahí tienen que irse al Congreso, así que todavía todo esto todavía sigue, tienen para todo el día hoy. O sea que había una sola carpa en el lugar y cerca de 80 personas. 80, 90 personas, había bastante. Había bastantes personas. Sí. Bueno, vamos a seguir con este tema. Le pedimos a Miguel escuchar un tema musical para poder acomodarnos un poco, porque también tenemos la posibilidad de hablar con una compañera de Casasco. Hablábamos del frío, de la situación que se está viviendo, de la asistencia que no es la necesaria, de lo que pasa, por ejemplo, con el sistema de salud, que en épocas que no son invernales ya están colapsadas. Imagínate lo que sucede en este momento, y la falta de atención por parte de lo que se necesita para poder atenderlos. En materia de la época que nos encontramos con las bajas temperaturas, también es importante la cuestión de la calefacción y por qué los pobres tienen que pagar más plata por una garrafa que aquellos que tienen, por ejemplo, el gas natural que pasa por su puerta, generalmente la clase media. Ajá. Vamos a hablar de esto, pero ¿cómo se hace para poder cocinar, calefaccionar, calentar agua con garrafas que están alrededor de 30 pesos, si no me equivoco? Así que en un minuto vamos a estar hablando con Karina para que nos cuente esto. Karina es mamá, tiene 7 chicos, así que vamos a hablar con ella en un instante. Y sé lo que se había llevado adelante por parte de los ex soldados bajo bandera por Malvinas, era una campe hace un tiempo atrás, en donde ellos pedían un lugar físico para poder realizar trabajos sociales, prioridad también en el ingreso a la planta de personal municipal o en el consejo escolar, y dijeron que si no tenían respuesta iban a acampar frente al municipio de Moreno. Abril se dirigió a este lugar, están allí, hay una carpa de cerca de 80-90 personas. En media hora estarían hablando con el intendente y luego estarían en esta radio para comentarnos qué es lo que sucedió. Bien. Sí. Muchísimas gracias, Abril. Listo, gracias a ustedes. Seguimos en recorte informativo de la siguiente manera. Anunciábamos, está Karina ya en línea, es una vecina de Casasco. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por llamarnos. No, gracias a ustedes que siempre se acuerdan de acá, del barrio, así que... Karina, ¿cómo es? Acá estamos con una vecina, también le comentaba. Bueno, se enganchó con nosotros, así que... Bueno, vamos a hablar todos, entonces. Te queríamos consultar, decimos vos si hablamos primero con la vecina o con vos, pero... ¿Cómo se hace para poder calefaccionar tu casa, sabiendo que en Casasco, que existe un plan federal de viviendas, que con cerca de 500 casas, con gas, o con qué, o con electricidad? ¿Cómo hacen? Bueno, No, mira, si te cuento, yo te dije que era un psicoanalítico. Tengo una asignación familiar, no me anotan la pensión porque la pensión de 7 hijos me priva de muchas cosas, y encima es 100 pesos nada más que te dan y no me sirve, ¿entendés? Porque después yo voy a pedir una antena satelital, no te dan, y qué sé yo, todo por ser pensionada, ¿no? Entonces preferí no anotarme. Una, me enganché la luz porque no puedo pagar la luz, demasiado con que pago la casita, ¿no? Uh-huh. Y otra, la garrafa, compro una, ¿entendés? Tengo 10 chicos, no llego al mes, ¿entendés? Siempre me dura 15 días la más cara, te digo, la garrafa más cara. Te duran 15 días la garrafa. ¿Cuánto está la garrafa ahora? La más cara, acá digo. En el barrio está 30 pesos. ¿30 pesos? Sí, sí. ¿Y cómo y en realidad no nos dura, porque son 10 chicos, imagínate, desayunan, almuerzan, después toman la merienda, después cenan. Lo que es, yo te digo cenar porque no te voy a decir que lo que cenamos, porque es lo que yo digo, nosotros estamos a los ponchazos todo el mes, así como yo, todas las mamás. Karina, ¿te acordás que el año pasado estaba el plan este de garrafa para todos? Una vergüenza, sí. ¿Qué pasó con esto y en este año, porque el año pasado hubo muchos reclamos, ¿se consigue esta garrafa o en realidad ni siquiera la vas a buscar porque no te conviene? Ay, es todo política, es como si estaba hablando con la vecina. Esta garrafa no me conviene porque me dura, yo creo que a mí si me dura 10 días o 2 semanas, después empieza a tirar poquito, es pura agua, y encima tenés que ir a buscarla al medio del barrio, y el año pasado la pelearon los chicos de Jóvenes de Pie o Barrio de Pie, y la trajeron a la casita 1, y bueno, y fueron hasta allá, pero ese día que llegó el camión yo no pude, no tenía plata, ¿entendés? No es que garrafa para todo, porque no se dejan de hablar boludeces y se ponen a bajar el costo de la garrafa, el costo de la carne, todo hacen política con la necesidad de la gente, y siempre los perjudicados somos los pobres, ¿entendés? Y pensar, Karina, que hay algunos que, bueno, pueden pagar el gas natural, que tienen que ser un servicio para todos. Sí, en realidad tendría que ser un servicio para todos, es un derecho, ¿no?, que tenemos todos iguales. Ellos hablan de derecho humano, se llenan la boca hablando de derecho humano, de igualdad para todos, y acá no somos todos iguales, porque estamos marginados del tema de salud, educación, todo, etcétera, ¿entendés? Todos los que ya tienen, nosotros no podemos tener, lo vemos muy lejos. Nos reímos cuando hablan en la tele, viste, algunos vecinos ya lo tomamos con naturalidad. Ojalá que no todos nos acostumbremos a tomarlo con naturalidad esto, sino que empecemos a luchar. A los vecinos, yo les cuento, viste, les digo, luchemos, porque nos están pasando para arriba. ¿Y qué servicios tienen ahí en Casasco, Karina? Simplemente agua, y con eso nos basta y nos sobra, ¿no? Nos tenemos que, conformarnos con eso, porque tenemos agua, supuestamente es agua potable. ¿Supuestamente? Sí, supuestamente, y demasiado que tenemos dos o tres foquitos en el medio del barrio, iluminación, igual ya como te digo, igual tema basura, de vez en cuando pasa, el basurero, no, estamos todos marginado de todo, de recolección de basura, de salud, ¿viste? Ya te lo repetí, siempre digo lo mismo a las vecinas, ¿no? ¿Qué tema de salud, de todo. Sí, ¿qué pasa? Porque vos decías, yo estoy enganchado porque no puedo pagar la luz, es una realidad concreta, si no puedo pagar, sí. Necesito el servicio para tener luz, para calefaccionar mi casa, sí, para digo, poder... Yo, claro, es lo que yo digo, o pago la luz o pago la casa. Claro. ¿Entendés? Prefiero que me corten la luz y tener un techo. Y ante esto, que me imagino que le pasa a muchos vecinos. Sí. Se corta, sí, no, la luz. Hay montones de vecinos enganchados, Claro, pero inclusive que prefieren pagar la luz y no pagar la casa. Estamos la misma. ¿Entendés? Yo digo, estos tipos, ¿no?, que son gobernantes de ahora, que están ahora en el gobierno, no hacen nada. Entonces, lamentablemente, algo tenemos que hacer, sobrevivir. Si vos vas a pedir algo al municipio, no te dan nada. ¿Entendés? No te dan nada. Se lo dan a los punteros políticos. Las becas para chicas se las dan, para chicos y chicas también se lo dan a los punteros. Yo tengo hijos adolescentes y no entraron en nada. ¿Entendés? Todo para los punteros. La inclusión juvenil, todos fueron para los punteros. Fui a inclusión juvenil a pedirle para los chicos que tengo una murra yo. Y no, había 150 cupos, los cuales los tienen las punteras de acá del barrio, que están con la rey. Sí, es lo que siempre nos totalmente comentaba. Todo se maneja que si vos te subís al micro D y vas a aplaudir la A, si no tenés nada, ¿entendés? Y eso no está bien. Esto tiene que ser como la asignación, entre comillas, ¿no? Asignación universal, ¿entendés? Que dicen que es una guada, es un resueldo. No nos alcanza, nos va por un lado y nos roba por otro. A vos de tus 10 chicos, ¿cuántas asignaciones familiar podés tener? Yo tengo 3, porque tengo 2. Pero podés tener hasta 5. Hasta 5, pero solamente tengo inscripto 3, porque los otros 5, bueno, es un problema X, no los puedo cobrar. Y tengo 2 chicos con el papá que cobra el salario. Trabaja en blanco. Cari, ¿sabés qué te quería preguntar? Ustedes, bueno, la garrafa me decías, compro la más cara porque es la que me conviene, dura 15 días. Sí, yo quiero invertir 30, 40 pesos en una garrafa que me dé un mes y no para esta garrafa que te hace renegar, que parece que te va a durar un mes, pero te dura 10 días, 2 semanas. ¿Solamente lo usás para la cocina? Sí, para la cocina, no, en realidad para la cocina, y encima una hornalla nada más. Una hornalla nada más, y después, sí, si ustedes se enganchan, ¿no?, en la luz, ¿no hay cortes frecuentes de la electricidad? Sí. Sí, seguro, pero después nos enganchamos entre los vecinos nada más. Pero cortes digo porque está, cortes generales, no corte porque te enganchaste de la luz. Ah, en la no, zona no. De Casasco, ¿no hay? No. Bien, porque también nos informaron de, por ejemplo, Cascallares, que se cortaba la luz y la gente no estaba sin agua y sin luz por... Sí, la otra vuelta me mandaron mensaje de unas vecinas ahí preguntándome si nos habían cortado la luz. Yo le dije que no, creo que estuvieron toda una tarde sin luz. Bien. Entonces, sé que sin agua a veces quedamos acá en el barrio, pero en la época de verano por la falta de ¿cómo se llama? Bueno, como usan todo el día pileta los chicos, se queda muy corto de agua en el barrio, no entiendo yo esas cosas, así que bueno. Bien, esto de garrafas para todos, ¿este año ni apareció? No, ni apareció y creo que en vez de garrafa para todos, que bajen el precio de la garrafa, porque es una vergüenza este gobierno, la verdad que cada vez más asco, y me río y cambio los canales porque son unos hipócritas. Este Frente para la Victoria y todo lo que se llame, ¿no? Hacen todo política. A mí me indigna, digo, porque si ahora nos están dando con un palo, imagínate lo que va a ser para mis hijos, ¿no? Que es un monstruo muy grande este gobierno. Te digo que nos da por un lado y nos roba por el otro y se cree que porque cooperativa, porque casita, porque garrafa para todo, carne para todo, pero que se dejen de boludear, digo, ¿no? Que bajen los precios. Si la carne es argentina, ¿por qué no están dando con un caño con la carne, el aumento de la carne, la garrafa? ¿Qué es lo que ¿qué es lo que cocinas para que te rinda? Te digo, de vez en cuando nos guiso, sí. Como nosotros estamos con algunas organizaciones, nos donan mercadería por mes para algunas mamás que sabe que estamos en crisis, ¿no? Mal, uh-huh. Que no llegamos al mes, nos dan una bolsa de mercadería a algunas organizaciones. Que no, con eso tiramos, ¿no? Más en la asignación, que tenemos que vestir los chicos, tenemos que bañarlos, tenemos que lavarle la ropa, entonces esto es un gasto también. Acá en Casasco son familias numerosas, ¿no? Solamente tienen 2 o un bebé, tienen un montón de chicos las mamás. Karina, hablábamos también de la asistencia en la salud. ¿Cuántos pediatras hay en la salita más cercana o lo que vos vas habitualmente? Un pediatra... por cada salita, y si vas a sacar un turno a las 4 de la mañana, ya, para que te atiendan a la 1, te dan 10 a 15 números. Y yo fui a sacar el otro día y ya no había, me dijeron que para más o menos el 15 de julio que vaya, que recién me iban a dar turno, para no sepan. ¿Qué es eso? Yo me digo, ya me acostumbré, ya estoy acostumbrado a que nos nieguen todo, ¿entendés? Ya es un asco eso. Claro, es como la resignación. Yo bueno, voy a ver cuando cobre a mi marido el adelanto de quincena, hoy le pago un consultorio, mi nene tuvo bronquiolitis, bueno, entonces no me queda otro que pagar 50 pesos, después más las placas que te cobran 5 mango más, y así, bueno, ¿entendés? Así que te niegan todo, esto es un asco, es un desastre. ¿Qué haces? Bueno, me decía recién, si voy a esperar que cobre para llevarlo al médico, pero digo, si está enfermo y no podés esperar, ¿qué haces con tu hijo? ¿Lo traes al hospital o decidís llevarlo a otro lado? No, me lo llevo al hospital de Merlo, me lo atienden súper bien. Y mucho más rápido también. Sí, voy a llamarlo, le pido a una vecina que tiene un auto, si es urgencia, no tengo para viajar de acá porque no tengo ni para el remis a veces, me voy mi vecina, y si mi vecina no está, me iré hasta el 30, que son 5 cuadras largas hasta el fondo, y me tomo el 327 que me dejan en el Hospital Malvinas. Claro, claro. Bueno, es toda una lucha, sí, ya. Carina, bueno, acá hay una vecina que también, ¿cómo se llama? Contar, estamos la misma, así que todo el mundo estamos la misma, sí. Dale, así dale. Hola. Hola, sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Tina. ¿Cómo? Cristina. Cristina. Cristina, bueno, gracias por estar hablando por aquí por la radio. Y queríamos saber cómo hacía usted para rebuscársela todo el mes con el tema de el frío que hace. ¿Cómo hacemos con todo? Y como todo, esperando. Pero el tema es eso, la garrafa, porque nosotras en un mes tuvimos que comprar 3 garrafas y es una vergüenza. Es una vergüenza porque comprar 3 garrafas en un mes es mucho. Claro. Es mucho para nosotras. Aparte, yo estoy acá con mi hermana, ella está enferma, mi cuñado también, ninguno trabaja, así que saber lo que es tirar todo el mes con una sola persona es mucho. Es mucho, es demasiado. Es ¿vos conseguís también las garrafas a 30 pesos? Ahí sí, en el también, claro, porque somos todos del mismo barrio, todos del mismo barrio. ¿Estás así gastando que 90 pesos de garrafa y la usás para la cocina o la usás sí para calefaccionar también? No, solamente para la cocina. ¿Solamente acá, la cocina? Sí, tenemos el calefón que acá se cocina a veces al mediodía y a la noche, bueno, por los chicos y mi marido que trabaja. Claro. Pero no se calienta agua ni para bañarse ni para nada, lo necesario al mediodía y después para tomar la leche o unos mates y a la noche. Todo el tiempo ajustados, Cristina. Sí, sí, la verdad que sí. Y acá, viste, mi hermana que está enferma se desespera y a veces tiene que salir a pedir porque no le alcanza para los chicos, mi cuñado que no puede trabajar porque tiene diabetes, y así, viste, todo un tema también es acá. Y ahora ella se fue porque encima tienen que operarla de la vesícula porque anda re mal, le mandaron un montón de comidas que de dónde va a sacar ella para comer si apenas tiene para darle a los chicos y para tirar hasta que ella cobra la pensión también. Cristina, ¿y ahora consiguen garrafas? Porque el año pasado había problemas hasta para conseguir las garrafas. Sí, por ahora se consigue, pero nosotros tuvimos que salir a buscar en otro lado, o sea, que pagamos lo mismo, pero estamos esperando que nos den un poco más, porque compramos el 17 de junio y todavía no está durando, así que vamos a ver qué pasa. Claro. Cambiamos el lugar para comprar, porque donde estábamos comprando, cada 15 días teníamos que comprar una garrafa. En un mes tuvimos que comprar 3. Claro. Y es mucho, es mucho. ¿Y el tema de la luz? Y el tema de la luz, sí, se paga la luz acá, es así, se paga la luz la casa. Mi hermana debe la casa porque no le alcanza. Claro, era lo que nos decía Karina, ¿vos pagás una cosa o pagás otra? Sí, más que viste que ellos están enfermos y no tienen una ayuda, digamos, para que entre más plata. Ellos solamente tienen la pensión de madre de 7 hijos, mi cuñado se estaba haciendo los papeles, pero no sé cuándo le va a salir la pensión de él, porque no puede trabajar más, porque ya viste, a lo último y apenas anda también, viste, y eso lo pone mal, porque ve que no hay plata, que la señora nomás la que está luchando, y todo mal, viste. Claro, que eso también le afecta a la salud. Sí, y el tipo se pone el azúcar y chao. Eso también haga mal y así. Cristina, ¿ustedes calefaccionan la casa? Digo, ¿prenden estufas eléctricas? No, eso no tiene nada. Ella es por la luz que tiene. Porque es mucho consumo, sino. Se cortó la comunicación con Cristina, a ver si podemos, nos va a llamar nuevamente, a ver si podemos dialogar con ella. Bueno, ¿cómo hace una familia del barrio Casasco para poder estar o pasar el mes de frío? Todos hablan de las bajas temperaturas, de lo que pasa, lo podés ver tal vez por los medios de comunicación. Pero nos decía Cristina y también Karina, nos están cobrando 30 pesos la garrafa. Karina tiene 10 hijos. Nosotros compramos 2 garrafas por mes, tratamos que nos alcance, y solamente lo usamos para cocinar, ni siquiera para calentar agua, para bañarnos, porque sabemos que si no nos va a alcanzar todo el mes. Y tratamos de rebuscarnos todo este periodo a través de lo que ella tiene como asignación y demás. El año pasado se hablaba de garrafa para todos y se pedía que esta posibilidad esté para las personas de los barrios. Me acuerdo de las vecinas del 25 de mayo que salían a la calle a reclamar. Hoy esto no hay una gran difusión. Se consigue la garrafa a 30 pesos. Es muy caro, dice Karina, porque aparte no es lo único que aumenta. Todo aumenta y nosotros tratamos de ajustarnos todo el mes para poder salir y tener la posibilidad de cocinar, que es lo básico y elemental. A ver, subimos un poco la cortina, si se puede abrir, nos acomodamos y tratamos de recuperar la comunicación con Karina. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Vamos a seguir. A ver, está la vecina que nos llamó al celular, por eso. A ver, Cristina, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho. Ahí está. A ver, ¿qué me estabas diciendo? El tema de la luz, ¿cómo hacen para cuidar la luz también? Porque tampoco puedes pagar una boleta tan grande cada bimestre. Claro, sí, por eso te estaba diciendo, acá lo único que se usa, digamos, es el calefón, la heladera que tienen enchufada y los chicos que miran la tele un ratito a la mañana y después a la noche, porque durante el día no están mirando la tele, ellos no la prenden. Pero son como otros nenes que están todo el día mirando los dibujitos, qué sé yo, esas cosas. Ellos no pueden por el tema de la luz. ¿Qué? Que como la madre y el padre no pueden, digamos, pagar mucho, tienen que estar sujetos a no gastar muchas cosas. Y en los chicos no se puede, porque vos viste que los chicos son chicos. Sí. Y a veces tenés que negarle las cosas porque no tenés... Es feo. Es feo, porque ellos también a veces a la noche no cenan porque no tienen para cenar, comen al mediodía o comen en el colegio porque no tienen y así. No se puede, así. A mí me gustaría que realmente, no sé, pasara un asistente social y se fijara en cada familia quién realmente necesita y quién no. Porque hay muchas personas que no necesitan y reciben más ayudas que que realmente necesitan. Claro. Así que, no sé, viste, no sé cómo se podría cambiar las cosas, porque vos viste que en la época de elecciones todos te muestran los dientes y después se olvidaron. Después se olvidan de la gente o de lo que te prometieron. Cristina, ¿y asistentes sociales llegan al barrio o no, ustedes no observan? ¿Asistentes sociales? Mirá, yo de que estaba acá con mi hermana no vi que apareció ninguna. Ninguna apareció, y mi cuñado fue a hablar con una, y una vez por mes le dan una bolsita de mercadería, y cada vez menos cosas le dan, que ni siquiera llega la semana, porque acá tienen que comer él, tienen que comer los chicos, y no le alcanza. Porque le dan 5 o 6 cositas nada más, y ¿qué hace? Es una vergüenza, porque él tiene chicos acá que darle de comer, también que, vos viste, le dan un paquete de fideo, una harina, una polenta, que cocina hasta el mediodía de la noche, y después ya no tenés. Claro. No sé, viste. Por eso te digo, los dos andan desesperados porque no le alcanza la plata, no alcanza. Sí. Y lo que cobramos de pensión por madre de 7 hijos es muy poco. Es muy poco, y más si tenés una cuenta que pagar, no te alcanza para nada. Bien. Cristina, te agradecemos muchísimo la comunicación y también a Karina. Teníamos la necesidad de hablar con ustedes, así que muchísimas gracias y estamos nuevamente en contacto. Andaremos por ahí por el barrio. Bueno, listo, esperamos entonces. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Cristina dialogaba con nosotros, nos explicaba cuál era la situación. Estamos un poco pasados de la tanda de la media hora, pero era importante hablar con las vecinas, retomar la comunicación, y nos explicaban cómo hacían ellos los precios de la garrafa y demás. El único servicio que tenemos acá es el agua, nos decía Karina, que dialogaba en primera instancia con nosotros. Tanda de la media hora y enseguida regresamos. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Empezó a trabajar en la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.

Seguimos en Recorte Informativo. Está aquí Eva Mangieri para hablar con nosotros. Recién hablábamos con una vecina de Casa Escoba. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Y nos decía esta vecina de, bueno, ellos están pagando la garrafa de gas 30 pesos. La más cara, me decía, porque es la que alcanza, porque la garrafa para todos, aquella que venía el año pasado, que hasta el momento ellos no la vieron en el barrio, no alcanza o tiene mucho líquido, entonces no rinde. Pero lo que nosotros nos llama la atención, y por eso queríamos dialogar con vos, es esto de lo desigual que implica. Que, por ejemplo, la clase media tenga la posibilidad de tener gas natural a través de las redes y pagar 30, 40 pesos por mes por un consumo que calefacciona la casa, utiliza el horno, calienta el agua para bañarse, y una familia de Casasco, vamos a decir puntualmente, porque es lo que hablamos recién, tiene que gastar por lo menos 3 o 4 garrafas para poder cocinar y calentar el agua. Sí, Cintia, en realidad el problema de la señora que se comunicó desde Casasco es un problema que denuncia evidentemente una, por lo menos, deficitaria planificación en cuanto a la estructura tarifaria de los servicios públicos. Muchas veces en este espacio hemos podido hablar respecto de lo que es la tarifa en servicio público luego de que se privatizara y la gran carga de subsidio que recibe por parte del Estado las empresas que distribuyen los servicios. Y evidentemente la inequidad es insólita, porque justamente una persona de clase media, un grupo familiar de clase media, que gracias al trabajo y todo pueden acceder al servicio de gas natural por red, tiene una tarifa que no tiene parangón respecto de aquellos que son más pobres y los sectores que socioeconómicamente tienen una vulnerabilidad mucho más fuerte y dependen de la compra de la garrafa para utilizar el gas en los sentidos más vitales. Entonces, evidentemente hace falta una planificación federal que apunte a garantizar un acceso más equitativo, porque a ver, es todos nosotros que tenemos, que hacemos así con la perilla de la cocina y tenemos gas, fantástico. Ahora, hay que lograr de alguna manera, desde todos los sectores, desde la sociedad civil, nosotros somos una asociación civil y estamos peleando por esto hace varios años en Moreno, desde la sociedad civil y desde la responsabilidad pública, quienes tienen responsabilidad de gestión, y ni que hablar de la planificación federal y servicios públicos, realmente hay que poner en agenda este problema del acceso inequitativo a los servicios públicos, porque más en una época invernal estamos viviendo, atravesando la ola polar, y nos encontramos que para calefaccionar la casa están pagando 30 pesos cada garrafa, en un caso más o menos, sí. Digamos, medio, un término medio, pueden hasta pagar más. Entonces, finalmente lo que hay que hacer es, bueno, darnos un espacio para ponerlo en agenda. Esto es un problema que si lo seguimos negando no va a avanzar en su resolución. Incluso me acuerdo, Eva, el año pasado o el anterior, cuando se hacía un relevamiento desde el Energas, un tema de encuestas, ¿no? Y uno veía las zonas que tienen redes de gas. Y la mayoría son countries, hablamos, o lugares cercanos al centro de Moreno, y los barrios, digo, no tienen acceso a una red de gas. Y hoy, por ejemplo, vemos lo de Cuatro Vientos, que recién ahora se está trabajando para que la gente tenga, que es la zona de Trujuy, pero la mayoría de los casos ni siquiera se extiende esto en la planificación local. Digo que es una realidad concreta de Moreno. Sí, es una... A ver, Moreno es un partido muy amplio, muy diverso y con una desigualdad social que es notable. En la encuesta a la que vos te referís, del Energas, estaba vinculada a los consumidores de tarifa R3, que son los mayores consumos. Son los consumos que superan los 1.500 metros cúbicos bien. Entonces anuales. Entonces... ahí sí se justifica que sean barrios clase media alta, Porque en general es la, son las personas que utilizan el gas para porque tienen varios calefactores, sí, tiros balanceosos, son artefactos energéticos que tienen un consumo significativo y además las personas que pueden adquirirlo es de una clase media, sí. Eso es una realidad de nuestro partido y también tenemos la realidad de Cuatro Vientos, la realidad de Cuartel del Quinto, que nuestros conciudadanos lo que tienen que hacer, la única opción que tienen es la garrafa. A ver, esto no hay mucha vuelta, o sea, esto es decisión política, es una decisión política que está faltando desde la Planificación Federal de Servicios públicos, que tiene que ver con esto, garantizar el acceso equitativo a los servicios, tanto de gas como de luz, y a ver, implicar una tarifa, una estructura tarifaria que sea adecuada, sea racional, claro. Y que en realidad no se que tenga subsidios diferenciados. No puede ser que se le esté subsidiando al que usa el gas para calefaccionar la pileta en un country, el mismo, o sea, se le está subsidiando, el Estado bobo le paga parte del gas a la persona que puede y niega y hace como que no ve las personas que únicamente tienen el acceso a gas mediante garrafa y están gastando entre 120 y 180 pesos mensuales con facturas que nosotros bimestralmente pagamos, no sé, 80 pesos, 100 pesos, clase media. Sí. Entonces, realmente hace falta discutir una estructura tarifaria. Una discusión que no se dio, no es que no se dio ahora, es que se privatizaron los servicios en los 90, se aprobaron los reglamentos de suministros, se armaron los entes reguladores que hasta ahora están intervenidos y están funcionando irregularmente. Uh-huh. Y no se ha discutido una tarifa social, por ejemplo. Claro. La tarifa social es una bandera que las asociaciones de defensa del consumidor la estamos sosteniendo, pero no estamos siendo escuchados. Hace 5 o 6 años que estamos tratando de pelear por una tarifa social en servicios públicos domiciliarios y evidentemente no hay voluntad política ni siquiera de sentarse a discutir cómo podría aplicarse una tarifa social, sino que directamente, bueno, lo que se hace es, bueno, subsidiamos a todos, al que más tiene y al que no tiene. Y bueno, y el que no entra en el sistema de facturación y de gas natural por red, bueno, que corra con su suerte, digamos. Que vea cómo lo resuelve. Que vea cómo lo resuelve con algún... Y eso es lo que hablábamos recién con Karina. ¿Qué pasa con la electricidad? Recién hablábamos, porque es otro tema... Bueno, desde lo concreto, digo, se cortó Ruta 23 la semana pasada porque la gente no tenía luz. Estaba colapsado lo que es el consumo. Sí, en realidad estamos viviendo una época de récord histórico en lo que hace al consumo energético. Esto de alguna manera tiene que ver con que sí, tenemos más acceso, las personas que tenemos, estoy hablando del grupo que tiene acceso a gas natural por red y energía eléctrica. Tenemos de alguna manera planes de financiación para adquirir electrodomésticos, artefactos que usan energía para calefaccionarnos. Entonces, de alguna manera hay toda una explosión de consumo energético. Era lo que decía la presidenta. Esto de alguna manera hay tiene su parte de verdad porque hay líneas de crédito que realmente son muy accesibles. De hecho, uno puede ir a las oficinas comerciales de Gas Natural Ban y comprar tiros balanceados en cómodas cuotas. Entonces, hay una línea de acceso al crédito para clase media, que está pensada para la clase media, que posibilita equipar más las casas y consumir más. También, o sea, mayor número de artefactos, mayor consumo, si no se lo usa racionalmente. O sea, sí, que pero falta mucho en materia de educación al usuario el uso racional de la energía. Por eso, pero también lo que yo puntualizar, ¿no? Porque también se hablaba de esto, del consumo, que lo dijo la presidenta cuando anunciaba el gasoducto Juana Azurduy. La semana pasada, o hace un par de días, lo dijo. Pero yo digo, el consumo de electricidad muestra también, ¿no? El corte, pues es un corte de luz programado, aunque nadie lo diga, pero se corta en un lugar, después vuelve y sale en otro lugar por fases. Y lo que muestra también es la falta de inversión hace años, que es parte de una política, de una decisión política. Sí, mira, Cintia, a ver, Moreno es un partido que está creciendo bastante, ¿sí? Está creciendo muy disruptivamente, pero crece en población, sí, crece en trabajo, en todo. Pero también tenemos la realidad de barrios enteros, ¿sí?, que su único calefacción, o sea, hay varios grupos. A ver, las personas que son electrodependientes, que no tienen gas, como vino hoy una señora de Paso del Rey. La señora pasa la red de gas por enfrente de la casa, pero ella no pudo contratar en su momento para que pase por su frente. Entonces no tiene gas natural por red y tampoco tiene agua corriente por red. Todo le pasa por la vereda enfrente. ¿Qué pasa? Tiene la electricidad para suplir todo, el motor para que le dé el agua y para todo lo que es calefacción depende de electricidad. Obviamente esta persona gasta mucha más electricidad que yo, que tengo gas y que tengo agua corriente. Entonces, acá hay un tema. El tema es que la estructura tarifaria de gas y de luz tienen que ver con el consumo. Es decir, a nivel de consumo varía el nivel de tarifa. Es decir, no sale lo mismo el kilowatt para la persona que consume 400 kilowatt hora por bimestre que la que consume 1000. Es más, a partir de los 651 kilowatt hora, que esto se ve en el margen izquierdo superior de la factura, esto hay que leerlo, hay que leer las tres barras que indican eso, porque es el único mecanismo de control que tenemos los usuarios para ir viendo cómo estamos gastando nuestra energía, porque comparan el periodo actual con el mismo periodo del año anterior y el promedio del consumo de los últimos 6 meses. Esto hay que aprender y sentarse a leer las facturas. Esta conducta que muchas veces tenemos de nos llegan la parva de factura, vamos al pago fácil, las pagamos, muchas veces genera una conducta medio funcional a un consumo sin cuidado, digamos, que uno paga sin saber muy bien qué es lo que está pagando, cómo va variando el consumo, y un consumo crítico, es decir, bueno, a ver, se entiende porque ahora vivimos más personas en mi casa, se mudó mi hija con sus hijos, con su marido, entonces somos dos familias en una misma casa y gastamos más, puede ser. Ahora, hay muchos casos en los que esto no se justifica, entonces puede haber una anomalía en el sistema de medición, puede haber problemas de todo tipo con la emisión de facturación. Entonces, la única manera de detectar el problema es ir haciendo un seguimiento periódicamente cuando recibimos la factura. Es, en vez de leer nada más la fecha de vencimiento y el monto total a pagar, es las tres barritas esas lo que indican. Si indica periodo actual 400 kilowatt, mismo periodo del año anterior 200 kilowatt, y promedio 300 kilowatt de los últimos 6 periodos, bueno, acá está pasando algo, hay que ver si aumentamos la cantidad de artefactos o la cantidad de personas que son usuarios del punto de suministro. Pero el que consume más, digo, vos me decías, hay diferencia según la cantidad de kilowatt que consumes, ¿pagas más? Sí, en realidad está aplicado la tarifa T1, que es la tarifa T1R, los residenciales, los usuarios residenciales somos los que usamos la energía, porque muchas veces vienen a nosotros y me dicen, me parece residencial, como si fuera un barrio residencial y es un barrio normal. Eso es un error, porque en realidad residencial se refiere a que es un uso doméstico de la energía, que no se comercializa, porque hay tres categorías tarifarias: residencial, comercial e industrial. El residencial es el uso final de la energía, que nosotros no comercializamos la energía. El comercial y el industrial tienen precios más altos, ¿sí? El costo es un poco más alto, pero tampoco es que eleva mucho. O sea, ahí hay un diseño, una planificación a la tarifa residencial que es un poco problemática. Pero para que el usuario sepa, al momento que recibe la factura, hasta los 650 kilowatt paga lo mismo que en el 2008. O sea, es la misma tarifa, ¿sí? Sale lo mismo el kilowatt. A partir de los 651 kilowatt hasta los 800, ya sube un poquito, 0,045 cada kilowatt. Así que esto multiplíquelo por los 800 kilowatt que reciba. De 801 a 900 kilowatts ya va 0,047 y llega de 1201 a 1400 kilowatts es la tarifa mayor, que está 0,104 centavos. Para que nos demos una idea, hasta el 2008 pagábamos 0,02, ¿sí? Entonces hay un aumento, pero yo te digo, soy crítica del gobierno nacional, pero hay cosas que realmente no son tan abismales, porque pagar por luz, por cada kilowatt, teniendo en cuenta que no tenemos usinas eléctricas, que no se han cumplido con las centrales eléctricas de Atucha 2, que ya costó como 5 veces más de lo que iba a costar, y que estamos con déficit energético fuerte, hasta con esta política de subsidio no estamos pagando tanto, tan caro. Por eso en algún momento habían tenido la maravillosa idea de comparar lo que pagan los usuarios de Chile, de Brasil y Bolivia, la luz, porque regionalmente es una tarifa baja, ¿sí? Pero es baja porque está el Estado manteniendo con el subsidio la tarifa, el gas en las redes, lo cual se va a retirar en septiembre en un porcentaje como el año pasado, ¿sí? Vamos a seguir hablando del tema porque ya son las 11 de la mañana, tenemos que ir a la tanda, pero llegaron mensajes, a ver, lo compartimos, porque dice, te cobran la extensión de la red 2.800 pesos más gastos de instalación. Si no, ¿en dónde? Esto es Barrio Parque, me parece. Si no es, no es un derecho, dice, ¿por qué te tienen que cobrar esto? Sí. Y luego también llegó otro mensaje de un oyente, ahora leemos el nombre, porque dice, pago 28 pesos la garrafa, tiene mucho olor y olor a querosén y tampoco 28? Rinde. 28 pesos la garrafa y tampoco rinde. Bueno, la primer consulta, acá hay que decirlo, no se están haciendo... la instalación de la red de gas natural, que antes las hizo Gigas SRL acá en Moreno, es un poco oscuro el procedimiento por el cual llegan a yo no tengo acá en mi poder la licitación pública que se presentaron las licitatarias para instalar la red de gas en Barrio Parque, ¿era? Sí, en Barrio Parque. En Barrio Parque. Con lo cual, eso es problemático, porque si la empresa no licita y el Estado no audita a ver cuál es la empresa que ofrezca la mejor tarifa, el costo de instalación, y que tenga mayor nivel de efectividad y de eficiencia, se complica en este sentido, porque después tenemos una única tarifa que la fija esta empresa que ganó la licitación de alguna manera para instalarnos la red de gas, y es unívoco, o sea, ahí no tenés opción. O sea, no es que el barrio Parque puede ir y llamar a la empresa X para que le pase la red. ¿Sí? Tiene que ser esa misma empresa que ya hizo la instalación. Esa empresa que está pasando por el frente, digamos. Está bien. Bueno, después la de 28 pesos... Sí, la de 28 pesos lo que le recomiendo es que es para los casos que tenemos problemas con la calidad de la garrafa, la calidad del suministro que presta la garrafa, es llamar directamente al Enargas, que es la línea 0800-333-444, repito, por lo menos lo dije muy rápido, 0800-333-4444, que es el ente nacional regulador del gas, y denunciar, porque esto es importante, a ver... por una cuestión de calidad y por una cuestión de seguridad. Las garrafas son un elemento de importancia suprema. Hay que controlar que sea un funcionamiento adecuado, que tengan las características y la calidad adecuada, básica. Si tenemos problemas como los que dice esta señora, hay que llamar al Enargas y hacer la denuncia, ¿sí? En todo caso, que poder cambiarla. Y bueno, habría que ver los puntos del barrio donde las venden. Está Miguel acá, lo vemos con cara de indignado. Me parece que se sintió con la información. Miguel, te escuchamos, aprovechando también la posibilidad de hacerle preguntas a Eva, que es de la Asociación de Usuarios y Consumidores. Sí, ¿qué tal? No, más que una pregunta en sí. Muchas veces en la boleta, en lo que es de esto del gas natural, en la mayoría de los casos a veces aparece como estimativo. Se supone que pasan alguien que controla los medidores. Y en algunos casos aparece así, te ponen un estimativo. Digamos, como que alguien no controló. Claro. Ese estimativo, o sea, de gasto. Un proyecto estimativo de consumo, sí. La proyección estimativa de consumos es el resultado de una inspección previa. Eso no llega en la factura, sino que llega un documento de pago aparte. La proyección estimativa de consumos es problemática, y esto es un tema, pero es un tema para hacer un programa de 5 horas, porque el problema que tenemos los usuarios de gas y de luz de la provincia, que no es que tenemos, que vivimos en edificios que es nada, que tienen una custodia independiente, sino que tenemos los medidores a la calle, es el siguiente. El medidor de gas y de luz pertenece a la distribuidora, pero la responsabilidad plena es del usuario. Esto está así desde que se privatizó el servicio público y nadie lo cambió. Ningún secretario de Energía, ningún Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos. Esto es profundamente injusto y los entes reguladores están aplicando este reglamento. O sea, el reglamento del suministro estima que la responsabilidad sobre el medidor es del usuario. Es decir, que si usted tiene el medidor de luz a la calle o el medidor de gas y alguien, algo pasó con ese medidor, le pegaron un piedrazo, sí, pasó algo, usted se tiene que hacer caso. Bueno, usted no solo se tiene que... O sea, es toda una penalización lo que va a sufrir el usuario. ¿Por qué? Porque va a, como es responsable de ese medidor, lo van a penalizar por los daños del medidor, ¿sí? Le van a cobrar los gastos de inspección, le van a cobrar los gastos del cambio del medidor, y encima la empresa hace una proyección estimativa de consumo retroactiva a la fecha en que ellos estiman que inició la anomalía. Entonces esto es sumamente problemática. La asociación, han venido muchísimos casos y es completamente injusto el reglamento de suministro en ese punto, porque justamente está reglamentado la injusticia. O sea, está reglamentado que si a vos te toca en el medidor, vos lo pagás al medidor, pagás toda la proyección estimativa de consumo, te haces responsable, te penalizan como si vos lo hubieses tocado al medidor. O sea, es lo mismo para la persona que manipula el medidor para pagar menos luz que la persona que le rompen el medidor y que no tiene nada que ver. O que se lo roban, también. O sea, todo el usuario es responsable del medidor. O sea, la figura de responsabilidad del usuario está adentro del reglamento de suministro de energía eléctrica y del suministro de gas natural por red, y esto es así y nadie lo quiere cambiar. O sea, acá esto es un problema gravísimo, Moreno, porque justamente los medidores están todos a la calle. O sea, ¿quién tiene el...? Y encima no podés poner una puerta, una reja como para protegerlo, porque tampoco la empresa lo permite. Claro. Así que es una zona, te digo, fuente de reclamos parar, y los entes reguladores terminan aplicando el reglamento, porque el problema ahí es de fondo. Es de fondo. Cuando se privatizó el servicio, el criterio de la privatización es ese. El criterio es ese. Es el Estado no se mete, la empresa recibe el máximo beneficio posible a costa de cualquier cosa. Y es lo mismo el usuario X, que tiene plata, que el usuario Z, que es un jubilado que vive solo, que le tiraron una piedra en el medidor, y lo tiene que pagar igual. Esto es un sistema profundamente injusto, y lo más injusto es que esté reglamentado así. Miguel, ¿algo más? No, por ahora nada más, digamos. No tengo nada más del título. Muchas gracias. No, de nada. Eva, muchísimas gracias también por estar aquí. Vamos a estar nuevamente hablando. Vamos a ir ahora a la tanda de la hora. Es de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos. Si te parece, damos el teléfono también para... Sí, porque la única manera de resolver los problemas es verlos y hacer los reclamos en tiempo y forma. Si no hacemos los reclamos, va a seguir todo igual o se va a ir anquilosando los criterios que están erróneos en las facturas. El teléfono 0237-4638-551. Atendemos los días lunes y martes de 9:30 a 13:30. Fuera de ese horario no llame porque no lo van a atender. 4638-551. Bien, vamos a la tanda de la hora y regresamos en Recorte Informativo. Ay, nena.